Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Hoy es primero de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores. Es la fiesta por antonomasia del Movimiento Obrero Mundial. Desde su establecimiento, en la mayoría de los países, por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional celebrado en París en 1889, es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los mártires de Chicago. Estos sindicalistas anarquistas fueron ejecutados en los Estados Unidos por su participación en las jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de 8 horas, que tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886, y su punto álgido 3 días más tarde, el 4 de mayo, en la revuelta de Haymarket. En la actualidad es una fiesta reivindicativa de los derechos de los trabajadores en sentido general y se celebra en muchos de los países. Llamativamente, en los Estados Unidos no se celebra esta conmemoración. A fines del siglo XIX, Chicago era segunda ciudad del número de habitantes de los Estados Unidos. Del oeste y el sudeste llegaban cada año por ferrocarril miles de ganaderos desocupados, creando las primeras villas humildes que albergarían a cientos de miles de trabajadores. Además, estos centros urbanos acogieron a inmigrantes venidos de todo el mundo a lo largo del siglo XIX. El 1 de mayo de 1886, 200.000 trabajadores iniciaron la huelga, mientras otros 200.000 obtenían esa conquista con la simple amenaza del paro. En Chicago, donde las condiciones de los trabajadores eran mucho peor que en otras ciudades del país, las movilizaciones siguieron los días 2 y 3 de mayo. La única fábrica que trabajaba era la fábrica de maquinarias agrícolas McCormick, que estaba en huelga desde el 16 de febrero porque querían descontar a los obreros una cantidad para la construcción de una iglesia. Se concentraron en la plaza de Haymarket más de 20.000 personas que fueron reprimidas por 180 policías uniformados. Un artefacto explosivo estalló entre los policías, produciendo un muerto y varios heridos. La policía abrió fuego contra la multitud, matando e hiriendo a un número desconocido de obreros. Se declaró el estado de sitio y el toque de queda, deteniendo a centenares de trabajadores que fueron golpeados y torturados, acusados del asesinato del policía. El 21 de junio de 1886 se inició la causa contra 31 responsables, que luego quedaron en 8. Las irregularidades en juicio fueron muchas, violándose todas las normas procesales de forma y de fondo, tanto que ha llegado a ser calificado de juicio farsa. Los juzgados fueron declarados culpables. 3 de ellos fueron condenados a prisión, 5 a la horca. Samuel Fielden, inglés, 39 años, pastor metodista y obrero textil, condenado a cadena perpetua. Oscar Neve, estadounidense, 36 años, vendedor, condenado a 15 años de trabajo forzado. Michael Schwab, alemán, 33 años, tipógrafo, condenado a cadena perpetua. Mientras tanto, el 11 de noviembre de 1887 se consumó la ejecución de quienes fueron a la horca. A George Hengel, alemán, 50 años, tipógrafo. Adolf Fischer, alemán, 30 años, periodista. Albert Parson, norteamericano, 39 años, periodista, esposo de la mexicana Lucy González Parson, aunque se probó que no estuvo presente en el lugar, se entregó para estar con sus compañeros y fue juzgado igualmente. August Vincent Theodore Spey, alemán, 31 años, periodista, y Luis Lin, alemán, 22 años, carpintero, que para no ser ejecutado se suicidó en su propia celda. A continuación, le vamos a ofrecer el relato escrito por José Martí, ¿sí? El cubano José Martí, que por ese momento era corresponsal en Chicago del periódico La Nación de Buenos Aires. José Martí escribió esto: salen de sus celdas, se dan la mano, sonríen, les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia sentada en hilera en sillas delante del cadalso como en un teatro. Firmeza en el rostro de Fisher, plegaria en el de Spy, orgullo en el de Parson. Ángel hace un chiste a propósito de su capucha. Spy grita: la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera decir yo ahora. Les bajan las capuchas, luego una seña, un ruido, la trampa cede, los cuatro cuerpos caen y se balancean en una danza espantable. Esto es lo que dice José Martí relatando el hecho. Eso es lo que conmemoramos hoy. Vaya nuestro saludo a todos los trabajadores, no solamente a los asalariados, como parece ser la consigna, porque habemos patrones que también somos trabajadores y ganamos más. Y también hay amas de casa que no ganan nada y son trabajadoras. Esos no están contemplados en la proclama de hoy ni de nunca. Pero sí es bueno que se sepa que los cuatro que fueron ahorcados eran periodistas. Los otros todos fueron asueltos o lo que sea. Siempre se empieza por el periodismo. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.